FM 88.1. La 1 del dial. Terminé el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Mayor o menor medida necesitamos nuestra dosis de aprobación exterior, ya que somos seres sociales por naturaleza. Sin embargo, hay una línea que separa lo saludable de lo patológico en el contexto de las relaciones y que debemos tener en cuenta si no queremos establecer lazos de dependencia. De hecho, hay personas que parecieran tener una imperiosa necesidad por refrendar sus actos por medio de los demás. Cuando tienes miedo a ser original, genuino, en definitiva, cuando tenés miedo de ser vos mismo por obtener la aprobación de los demás, empezaste a estar en un problema. Soy Hugo Damiani y así comienza Centrado en Vos. Respira, ya va amanecer. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje, envía tu SMS al 514743, WhatsApp 2226-514743 o llama directamente al 433-681. Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo Centrado en Vos, este programa para reflexionar un poquito antes de irnos a dormir y para ir dejando ese personaje social que vamos construyendo y convertirnos en persona. Voy a mandar unos saluditos a los amigos de Zárate, Horacio, que está ahí escuchando, saludos, amigos de Lobos también, que me están mandando mensajes, a Carolina de La Plata, y desde Francia también, nos está escuchando desde Montpellier, Josefina, una chica que atendí hace un tiempo, y bueno, dice que está ahí vía internet escuchándonos, así que bueno, saludos a todos ellos, vamos a cumplir con el ritual que es prender un sahumerio para ir armonizando el lugar. Ahí está. Bien. Vamos a prender de vuelta un poco de humedad. Y esto. Estos silencios que la radio te permite hacer a la noche, ¿no? Estoy mirando al operador acá, Neri. Saludos a Neri. Hacemos esto, Neri, a la tarde y se fue todo, ¿no? Se terminó. Este silencio es solamente para la noche. Bueno, es lo lindo que tiene la noche. Y lo lindo que tiene el programa, ¿no? De tener espacios para pensar. Pero para pensar hacia adentro, ¿no? Y no todo el tiempo hacia afuera, esto de que tenés miedo a la afuera, tenés miedo a lo que van a decir, porque el miedo al que dirán puede muchas veces conducirnos a un estado de ansiedad y sobre todo limitar por completo nuestro estilo de vida, ¿no? Es ese miedo al que dirán es una realidad que se da con frecuencia, es esa angustia silenciosa a ser juzgados, a que llegan determinadas ideas sobre nosotros. A ver, queda claro que todos necesitamos en algún punto ser aceptados, lo decía en la intro, ¿no?, del programa. Pero caer en este tipo de pensamientos de forma permanente lo único que hace es condicionar por completo nuestra forma de vida. Y detrás de este enfoque se esconde muy a menudo la falta de autoestima. Algo de que después vamos a hablar, ¿no? Que la autoestima también a veces tiene muy buena fama y cuando no es equilibrada también genera conflictos. Pero bueno, es mucho mejor el autoconocimiento que la autoestima. Pero bueno, te decía que atrás de este enfoque del miedo al que dirán está esa falta de autoestima. A ver, podemos sentirnos más o menos inquietos por la opinión que puedan tener algunas personas de nosotros, ¿eh? Sobre todo si son personas que apreciamos y que son importantes para nosotros. Ahora, nunca tenemos que perder por eso nuestra libertad y no tenemos que perder nunca nuestra auténtica esencia. O sea, soy esto, ¿viste? Si te gusta bien y si no, cerrar la puerta cuando te vayas. O sea, puedo escuchar, no desde un acto de soberbio, pero sí desde un acto de autenticidad. Porque el que dirán siempre es una sombra de doble filo que siempre estuvo ahí, ¿no? En el transcurso de la vida, de nuestra vida, de la vida. Es esa que pone muros a nuestra autonomía, que frena nuestros pasos y que nos obliga a estar atentos, ¿no? Para no quebrantar esas normas implícitas de lo que se supone es estar bien. Uno parece que lo viera solamente en la farándula, en la política, que están todo el tiempo, que la encuesta, que esto, que el otro, que dicen, que los programas de televisión, que si hablaron de mí, que los programas de Chimento, que se ponen mal, que a veces empieza como un juego, después se terminan creyendo ese juego, terminan todos discutiendo, peleados. Pero llévalo a tu vida cotidiana y pasa, sin ese escenario de televisión, sin ese set de televisión, pero pasa en tu cuadra, pasa en tu casa, pasa con tus amigos, en el ambiente de laburo. Son muchos los escenarios sociales que muchas veces están impregnados de prejuicios sociales, valga la redundancia, y de ese polvo rancio que no solo vive en los pueblos pequeños detrás de los pasillos, sino que está esa inquietud, se vive a diario. en muchos lugares, en los entornos laborales, suele pasar mucho, incluso en nuestras propias familias. Víctor Hugo decía que ser discutido es ser percibido, ¿no? Hay algunas claves para poder afrontar el temor al que dirán. Porque muchas veces esto lo que hace es ponernos en un estado de eterna hipervigilancia. Y eso genera estrés. Estamos todo el tiempo pendientes, ¿viste? De la afuera, de la afuera, de la afuera, de la afuera. Y orientamos nuestra atención hacia ese universo externo donde sacar autoconclusiones sobre lo que los demás pueden estar pensando sobre nosotros suele ser desgastante. Y lo primero que viene antes que la introspección o, entre comillas, la autocrítica es el análisis defensivo, es lo primero que alimentamos. Se dicen esto, ¿qué van a decir? Enseguida nos defendemos y ya vamos a una confrontación. O si no, entramos en un estado de sumisión, incluso hasta cambiamos conductas, nos ajustamos a lo que los demás esperan de nosotros. En los dos casos no hay armonía. O porque me enfrento, directamente voy a un enfrentamiento, o porque si no, lo que hago es caer en un estado de sumisión, impersonalizarme. En los dos casos, lo que hace esto es sacarte del eje. Terminan siendo comportamientos en lo que los psicólogos describen como comportamientos de sesgo interpretativo, ¿no? Es más, muchas veces no podemos dejar de lado que este tipo de sesgo se vincula de forma directa con la ansiedad. Hay estudios de esto que hablan sobre esta relación. Si nos obsesionamos en interpretar cada cosa que vemos, escuchamos o si vivimos enfocado en lo que pueden opinar de nosotros, obviamente vamos a estar alimentando mucho ese ciclo de la ansiedad. Entonces, a ver, hay pasos. El primero sería vencer ese temor al rechazo, ¿no? Si tu felicidad se está viendo frenada, obstaculizada por esa barrera, bueno, está bueno pararse un toque a pensar en esa situación y ver si realmente todo eso merece la pena. Que uno esté de esa manera por eso, si vale la pena. Si lo que temes de verdad es ser rechazado por esa familia, por esos amigos o por esa sociedad, vas a tener que poner en la balanza, viste, de ambas partes para ver qué pesa más en tu corazón, si tu esencia o lo que dicen de vos, o lo que los otros esperan de vos. Porque muchas veces no podemos ser eso que no somos, ni callarnos eternamente, viste, hacer de tus opiniones, de tus ideales, de tu altruismo, una tumba, y dejar enterrados nuestros pensamientos y nuestros deseos. El aparentar ser algo que no somos. Eso es lo único que va a dejar asomar un día u otro en vos, es la frustración. Y te puedo asegurar que con eso la baja autoestima. Entonces, a ver, me parece que no vale la pena. Me parece que lo más importante es nuestro equilibrio personal. Y si hay un equilibrio personal, obviamente va a haber un equilibrio psicológico, estar equilibrado en la vida. Hay una frase que es la más clara en esto, que es que es imposible gustarle a todo el mundo. Y esto lo tenemos que tener en claro desde el principio, ¿no? Algo que deberían enseñarnos de chiquititos, que es imposible que gustarle a todo el mundo. Imposible. Y no solo es imposible, incluso es hasta saludable. Porque al generar ese miedo a lo que pueden opinar de nosotros, precisamente la necesidad que tenemos es la de encajar en un lugar. Y todos, o cada uno de nosotros, tenemos una personalidad y unos criterios y una voz. Y el no encajar con otras personas pone a su vez unos límites adecuados que nos dan identidad. Está bien convivir en una sociedad, está bien convivir con un otro. Ahora, encajar. Ya encajar me suena a problema. ¿Qué pasó? Me encajé, ¿viste? Me suena a problema. Me suena a que, ¿viste? Me voy a embarrar. Que voy a necesitar que me vengan a ayudar para salir. Entonces eso de encajar, y esto pasa también en las parejas, uff, cuánto pasa en las parejas esto, porque no tenemos por qué llevarnos bien con personas egoístas, que no respetan a otras personas. ¿Cuántas parejas? Por ahí vos estás en una de esas, ¿cuántas parejas conoces? De egoísmos. Donde muchas veces dicen, bueno, no quería quilombo, para que no se armara quilombo, qué sé yo, bueno, no dije nada, y me lo fui guardando. Y después terminan con unas enfermedades que, buah. Entonces, ¿por qué hay que encajar con personas egoístas? ¿Por qué hay que estar con personas que humillan y destruyen? Eso es autoestima. El no llevarme bien con ese tipo de personas me ofrece autoestima y me ofrece respeto a mi propia escala de valores. Y eso es algo necesario e higiénico, psicológicamente higiénico. Que no significa confrontarlos. Yo no tengo que estar enfrentado todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Acá no. Y también hay otro aspecto que hay que comprender. Que cuanto más inseguros nos mostremos y menos claras tengamos nuestras ideas, bueno, peor nos van a valorar. Entonces, a ver, importantísimo, es definir tus criterios, es definir tus posiciones, es mantenerte firme en tus valores y defenderlos. No ser un cabeza duro, una cabeza dura, pero sí defender tus valores, el valor que vos le das a las cosas, el valor que vos le das a, no sé, a la amistad, al amor, a la independencia, a la libertad. Al otro, al servicio, al altruismo. Eso va a generar una personalidad bien desarrollada y con una fuerte autoestima. Y quien tiene una fuerte autoestima no se deja vencer. No se deja vencer. Y no tiene por qué tenerle miedo al que dirán. Lo hemos visto. En este fin de semana. No importa el que dirán, si vos tenés valores, los vas a defender, tanto para un lado como para el otro, de lo que pasó el domingo. Cada uno defiende sus valores. Y uno puede aceptar críticas si deja de lado el miedo al que dirán. Porque si te critican, a ver, si son constructivas, te van a hacer reflexionar. Y si realmente son, vos decís, ¿de qué me está hablando esta persona? Cuando viste no te entras, ¿de qué estás hablando? No le das lugar. Porque, a ver, las críticas también forman parte de una dinámica social. Entonces, por lo menos, puedes intentar analizarlas como lo que son, ¿no? Que son otro punto de vista. Y como otro punto de vista, bueno, podés respetarla sin llegar a dramatizar y después ves, cada uno de nosotros dispondremos de un enfoque de lo que es la vida, ¿no? Y con esos puntos de vista variados y diversos vamos a aprender a convivir, pero siempre sin juzgar o llevar a los extremos. ¿Viste? Porque nos llevan a eso. Cuando hablan de, políticamente, cuando hablan de grieta, ¿verdad? Vos fijate que hay que defender valores. Y si le das bola a todo el que dirán, haciendo, no sé, es mejor defender valores. Me parece que, te gusten o no, me parece que la elección del domingo se definió por eso. Quien define valores y quien le da bola al que dirá no está todo el tiempo enfocado en el otro. Y no digo que no haya, hay valores de un lado y hay valores del otro. Pero eso es lo que vos tenés que buscar. Si estás todo el tiempo, vos podés hacer una crítica al otro, pero después tenés que defender tus valores. Que eso es lo que importa, es lo que te va a hacer construir. Sobre todo cuando estás en el poder. Cuando te toca estar de enfrente, por ahí sos más crítico. Pero cuando estás en el poder, tenés que defender valores. Cuando querés ganar, tenés que defender valores. El defender tu posición. Porque puede pasar que otras personas te quieran imponer sus ideas y que pregonicen sobre sus propias moralidades, sus propias normas sociales, sobre lo que está bien y lo que está mal. Bueno, pero vos no lo permitas. Defendé tu posición. Defendé tu postura, tus ideas y tus necesidades. Y no te dejes vencer y tampoco infravalorar. Porque cuando atacan tus propios valores, bueno, vas a estar perdiéndote a vos mismo si no lo defendés. Entonces, a ver, para apagar ese miedo al que dirán y para poder vencerlo, bueno, valorate más, ensalzá tu persona, posicionate más allá de lo que puedan decir. Y sobre todo, y este es uno de los más importantes, es actuar según tus propios principios. Y esto está buenísimo porque es una idea aplicable a cualquier ámbito, ¿eh? Incluso cuando, qué sé yo, vas a comprarte ropa, ¿no? Y te dejas por ahí influenciar por los que te acompañan. Bueno, no. Vos hacés lo que te haga sentir bien. A mí me encantaba a mis parejas acompañadas a comprar ropa y cuando empezaban, ay, ¿qué me llevo? Ponele, el verde o el azul, y yo decía, ay, me gustan los dos, llévate los dos. Quedaba bien yo y, ay, y a veces, bueno, se llevaban los dos, pero bueno, estaban contentas, llevaban los dos o uno o el otro, siempre tenían que elegir, o por los dos o por uno. Les devolvía eso, ¿no? La decisión de elegir, lo que yo se los devolvía. Obviamente en algún momento me pasó a decir, y llévate esto. Ay, no, me tendría que haber llevado el otro, me llevo el otro. Entonces cuando decís, bueno, ¿para qué me preguntás si no tiene mucho valor? Lo que te voy a decir y ya la decisión es por decir, bueno, entras en ese, te devuelvo. A veces esa devolución para que el otro elija. Y a veces, y sobre todo, lo más importante, hace en esto de devolver, de acompañar, de decir y de priorizar, hace siempre lo que te haga sentir bien. Hacé lo que te permita ser feliz. En pequeñas cosas, ¿no? Hacé algo ordinario en las pequeñas cosas. Algo extraordinario en las grandes decisiones. Porque si vas a ir perdiendo vos, de a poco, va a llegar un momento en que ni siquiera te vas a escuchar a vos mismo. Y la pregunta sería, ¿vale la pena? Yo creo que no, para nada. Yo creo que si tenés algo que reclamar y tiene que ver con tus derechos, en el barrio, en tu cuadra, en tu casa, en tu familia, en el trabajo, en tu pareja, en tu país, en lo que sea, bueno, reclamá tus derechos y decílos en voz alta, en forma respetuosa, pero en voz alta, sin tener miedo al que dirán. Porque el miedo al que dirán es solo un viento frío y rancio que no tiene por qué afectarte. ¿Soltar? ¿Volver a empezar? Centrado en Vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Te conocí en un mundo donde no hay fronteras. Llegaba cada noche como primera. ¿Acaso no supiste lo que pasaría? Formaste las raíces de mi vida entera.

Steve Jobs, el famoso creador de Apple, decía: no permitas que el ruido de las opiniones de los demás ahoguen tu voz interior. A un tipo que todo el tiempo le decían: no, bueno, podés dejar, mirá lo que hiciste, no sirve, qué sé yo. Bueno, hasta lo echaron de la propia empresa que armó. Bueno, hoy estamos, el tipo dijo que iba a darnos toda la información para que la manejáramos con una mano, y bueno, creo que lo logró, ¿no? Y al principio, si le hubiera hecho caso a los que le decían que no, me parece que es una frase sabia, que es fácil de entender, pero que suele ser difícil a veces llevar a la práctica, porque la regla general dice que el ser humano desea agradar y ser halagado. Esto es así, un niño necesita ser observado, querido. O sea, la cuestión sería encontrar el equilibrio para evitar que el bienestar personal dependa de la opinión de los otros. Yo no digo que no, a mí también me gusta cuando me dicen: che, mirá qué bueno, hoy hablaba con una persona, le había pasado, genio, gracias, que yo, bueno, a todos nos gusta. Ahora, si yo tengo que preciso eso para vivir, ahí es como donde entraría en un problema, ¿no? La necesidad de aprobación, esto es, vamos a profundizar un poco esto, ¿no? Con un poco de psicología, vamos a poner un poco en esto, ¿no? De psicología. Si bien yo no soy un profesional de la salud, no soy psicólogo, he estudiado psicología, todo me gusta mucho, pero bueno, después me dediqué a la numerología, dejé ahí, pero no significa que no tenga un poco de conocimiento de esto y que lo compartamos. Para entender por qué algunos adultos tienen dependencia a ser aprobados, lo que hay que hacer es remontarnos a su niñez, en las primeras etapas de la vida. Es donde necesitamos la aprobación exterior. No sabemos que existimos si no hay un otro, ¿no? Es decir, esa sensación de seguridad que nos proporcionan las figuras de apego: padre, madre, abuelo, abuela, ¿viste? ¿Qué sé yo? La persona que nos cuida. De hecho, si no recibimos su aprobación, probablemente vamos a ir desarrollando problemas de autoestima. A ver, si una madre le dice a su hijo que es un desastre, que no confía en él, en vez de ver sus virtudes, se enfoca en sus defectos, bueno, ese chico cuando crezca va a tener una autoestima debilitada, va a buscar en otros esa aprobación que no recibió ahí. Pero, no siempre se crece con baja autoestima por valoraciones familiares tampoco, ya que las opiniones también de compañeros de clase, de amigos, de profesores, también influyen. La familia suele ser el pilar más importante, pero a veces un niño puede llegar a desarrollarse y formar una sana autoestima gracias a la aprobación de otros miembros importantes del seno familiar o de la vida social. A mí me hizo muy bien formarme en lo deportivo, ¿no? Por ahí no tenía tantas imágenes familiares para trabajar el tema de mi autoestima y la libertad, pero sí en la parte del deporte, y uno en eso tiene que ser agradecido. Muchas veces también la autoimagen es la aceptación positiva de aquello que se refleja a otros. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que está basada en la experiencia personal y el cuidado que se tiene de sí mismo y que se construye a lo largo de la vida a partir de las experiencias vividas y de las relaciones con los demás. Pero bueno, no obstante, es lógico que aún en la edad adulta se busque cierta aprobación, porque sigue de alguna manera reafirmando y dando cierta seguridad. Sin embargo, la línea que separa la búsqueda de aprobación saludable de la problemática a veces en esto suele ser muy fina, y una forma de identificar en qué punto nos encontramos es analizar si nuestras decisiones y nuestros comportamientos varían según las opiniones exteriores, para que esto no se convierta en una dependencia, porque podríamos hablar de dependencia cuando entregamos las riendas de nuestra vida a los demás. Esa sería dependencia. Pasan las relaciones, un montón de veces yo le digo, yo te sobre todo pasa mucho en bueno, pasan en los dos lados, no es una cuestión de género, pasan los dos lados, esto de yo te elijo pero no te necesito. Eso es. Porque cuando el bienestar depende de las opiniones y valoraciones, la pregunta sería, ¿deseamos o necesitamos la opinión de los demás? ¿Somos dependientes de la aprobación exterior? Sin duda están nuestros orígenes. ¿O de dónde sale el tema? Los que hacen las redes sociales y empiezan a buscar, ¿de dónde te pensás que sale? El que se le ocurrió Instagram, por ejemplo. O el que se le ocurrió el like, o el me gusta, o el corazoncito. Justo el que viste el corazoncito. Ay, te llega el corazón, que te pongan un corazoncito más, uno más, uno más, según lo que estás mostrando. Y esto, en esta línea fina, es, a ver, opinar diferente y no mostrar el desacuerdo, sino ser intentar ser amables para agradar y no enfadar a la persona que tiene una opinión distinta a la nuestra. ¿Se entiende esto? Yo puedo opinar diferente y por eso no mostrarme, ¿viste? Ahora, cuando yo trato de agradar y qué sé yo, bueno, y me guardo las cosas. Variar el estado emocional según las opiniones de los otros. O sea, si nos halagan, boom, nos aprueban, nos sentimos eufóricos, alegres. Pero si nos critican y desaprueban, nos sentimos tristes y poco valiosos. No queremos hacer nada. Estar todo el tiempo, no para el otro desde mí, sino no saber decir que no. Estar haciéndole favores a los demás antes de escuchar tus propias necesidades. La preocupación excesiva por tener un buen aspecto, que muchas veces se puede transformar en hedonismo. Porque, a ver, una cosa es que nos gusta arreglarnos y que nos pongamos una linda ropa, que nos guste ir al, qué sé yo, salir a caminar, hacer un deporte, ir al gimnasio, cuidarte las comidas, qué sé yo, acomodarte, salud, sentirte bien. Y otra es que te convierta, que eso se convierta en una necesidad y que no te podés ver ni despeinada, ni maquillaje, ni esto ni otro. Fíjate, por eso te digo, pasa mucho esto en la farándula, que vos decís, no, voy, vengo con mi asesor de imagen, vengo con mi booker que me acompaña, que me lleva, que me diste, o personas que se desfiguran, que por ahí son lindas. ¿Cuántas mujeres conocés en la televisión que eran re lindas mujeres y de golpe por razón están cada vez más siendo jóvenes, ¿no? Cada vez más con cirugía, todo, y parecen un monstruo, ¿viste? Están todo el tiempo. Sin embargo, las personas que no pretenden necesidad de aprobación no tienen problema en mostrarse sin arreglar, de hacerlo en forma natural. Muchas veces te genera esconderte, no ser espontáneo, no ser auténtico por miedo al rechazo. Perder esa inocencia del niño, de la niña, donde esa inocencia de decir, ah, mirá, viste, los niños dicen siempre la verdad, viste, cuando esa inocencia, perderlo eso por miedo, ah, no, viste. No. Mostrarnos en sociedad demasiado correctos. Demasiado correctos. Es perder la naturalidad y la parte espontánea. Todo para no ser, por miedo a ser rechazados. Por miedo a que a uno no lo critiquen. Por eso, y como en la mayoría de las cosas que charlamos en el programa, hay que hacer una transformación y el único cambio que existe es un cambio interno, no externo. Es el de cambiar el patrón de pensamiento y las creencias. porque muchas veces no basta con entenderlo, sino que es necesario reflexionar a fondo y creer en esto. Por eso muchas veces, si bien tocamos diversos temas, todos terminan con una misma base, que es cambiar el patrón de pensamientos. No podemos gustar a todos, te lo dije en otro bloque. Sea quien seas, tenga las virtudes que tengas. Messi no le gusta a todos. Nunca le vas a gustar a todo el mundo. Siempre va a haber alguna persona que te critique, que te desapruebe. Y esto le va a pasar a todo el mundo, a todo ser humano en el planeta. Sea quien sea. Buscá los más conocidos, el Papa, Maradona, Messi. Entonces es imposible esto. Es imposible. Ahora, lo que sí tenemos que hacer es aprobarnos nosotros. Buscamos ahí. Nadie nos conoce como nosotros mismos. Otro pensamiento erróneo también es creer que los demás están en la posesión de la verdad. No tienen su verdad. La suya desde su mirada, pero no la verdad. Porque si no, vas a creer que las opiniones externas son mejores que las tuyas. No, mentira. Nadie te conoce tan bien como vos. Lo que pasa es que hay que ver ahí. Porque para conocerse hay que entrar, hay que aceptarse, hay que ver lo que está mal, lo que ya no nos pensábamos que era y no era. El sacarnos el miedo a supuestamente a perder, a no tener todo bajo control. Darle permiso a la incertidumbre. Por eso no hay que darle tanto poder a lo que los otros piensen. Por eso hay que saber escuchar, y primero hay que saber escucharse. Porque uno cuando se escucha en meditación, en yoga, en un montón en introspección, escucha el alma, se escucha a sí mismo, no escucha la cabeza. La cabeza está condicionada porque la personalidad es externa y se fue construyendo desde afuera. No, nuestra esencia es interna. Por eso hay que escuchar y escuchar tu corazón. La cabeza te va a servir en pos de hacer lo que tu corazón quiere. ¿Cuántas veces tu corazón late fuerte, te dice hacelo, así no, porque no, viste, qué sé yo, que me voy, los chicos, y no, y mi mamá, mi papá, mi qué sé yo, mi marido, mi mujer, mis amigos, el club? ¿Nunca te pasó de ver a alguien, de hacerte una idea de esa persona y después de darte cuenta que era totalmente diferente de lo que vos pensabas? Un prejuicio. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué los otros que nos ven de una manera tienen que tener razón si por ahí no terminan de conocernos como somos? ¿Y yo les tengo que hacer caso? Porque a veces lo que pasa es que se forman opiniones equivocadas y no hay unas bases racionales para esas opiniones. Entonces, ¿vale la pena darle tanto poder a lo que piensen los otros? Porque los otros se pueden equivocar. ¿No te equivocaste vos a lo mejor a juzgar alguna vez a un otro? Puede pasar lo mismo con vos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que solo nosotros mismos somos quienes podemos tener unos criterios estables del autoconcepto. Entonces, cada vez que tengas que tomar una decisión, bueno, tendrías que hacerte esta pregunta: ¿en base a qué estás tomando la decisión? Si te influye mucho la decisión de los otros. Entonces, de esa manera vas a decidir según tu criterio, que no significa que no puedas escuchar. Obvio que puedes escuchar. Y sobre todo darte cuenta y aceptar que no somos ni más ni menos que nadie, que simplemente somos nosotros. O sos vos, no sos ni más ni menos, simplemente sos vos. Y eso es un montón, ¿eh? Y muchas veces la desaprobación no significa un rechazo. Porque parece que cualquier crítica ahora se toma como un menosprecio, ¿no? Hacia la determinada persona, cuando en realidad a menudo puede ser un rechazo hacia determinado gusto, a determinada forma de vida, una opinión. Alguien puede, qué sé yo, desaprobar a otro por el gusto musical o por política, pero eso no significa que nos estemos rechazando como personas, sino que no congeniamos en ciertos gustos. El no tomar todo como propio, ¿no? Alguna vez hemos hecho un programa de los cuatro acuerdos toltecas hace ya un tiempo, de Miguel Ruiz, hay uno que dice: no tomes nada como propio, ni el mejor de los halagos, ni el peor de los insultos. Darte cuenta, así que por ahí te dicen algo, bueno, aprovechá esa crítica para evaluar si realmente es buena, si es constructiva, o si es un intento de manipulación. Eso está bueno, es un buen ejercicio. Te va a hacer saber discernir cuando te manipulan y cuando te quieren dar una mano, cuando te dicen algo que es constructivo. Entonces, si esa crítica es buena, la puedes aprovechar. Aprendés en lugar de estropear la relación con la persona que te lo dice. Y si te das cuenta que te está manipulando, lo dejas ir. Chao. A veces la crítica es certera, eso pasa muchas veces, pero las palabras son dolorosas. Entonces de esa manera lo que podemos hacer es nosotros enseñarle a la otra persona que nos criticó, que es correcto lo que dice, pero que es dolorosa la forma. Y eso nutre. Y en caso de que te intenten manipular, bueno, la mejor manera de frustrar los planes de la otra persona es no darle entidad. Al manipulador tenés que reaccionar con calma, no darle entidad, no darle lugar. Y cuando vea que no puede con vos, simplemente se aburre y se va, no puede. Porque todo manipulador a lo largo de su camino termina siendo manipulado, es así. Puede tener algunas situaciones en las que piensa que ganó, pero a la larga o a la corta termina padeciendo su propio veneno. Así que ante esas situaciones lo mejor es permanecer tranquilos, con paz interior. Yo siempre digo que es lo más importante, la paz interior. Hasta cuando te enojas tenés que tener paz interior, aunque te parezca una locura. Si tenés paz interior, vas a poder decidir, vas a poder sentir. Te vas a poder enojar. Si te enojás, te enojás. No se te van a mezclar las cosas. Y qué paradójico que es todo esto, ¿no? Que a través de los años me he dado cuenta que las personas que no piensan en la aprobación justamente suelen ser más aceptadas que las que lo buscan. Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán, que tus mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días mientras no se vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días se nos vayan sin pensar. Y si vos querés, te voy a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook encontralo como Ova Damiani. Entramos en el último bloque de Centrado en Vos. Te dije que iba a hablar un poquito de, íbamos a reflexionar un poquito sobre la autoestima, ¿no? Y a veces la sobrevaloración que tiene. El psicólogo humanista Carl Rogers, en la carrera que yo en su momento estudié de psicología humanista, la definía como la constitución del núcleo básico de la personalidad. Y el tipo decía que a raíz de muchos que en la raíz de muchos de los problemas se encuentra un fuerte sentimiento de desprecio hacia uno mismo, ¿no? Y así otros terapeutas, hay una terapeuta llamada Virginia Satir que afirmaba que la autoestima estaba constituida por la experiencia de sentirse digno de ser amado y por el sentimiento de sentirse capaz de recibir y de recibir ese amor. Otros dicen que corresponde a la experiencia y a la posibilidad de llevar una vida significativa, abarcando componentes esenciales como un sentimiento de valorización personal y un sentimiento de capacidad personal. Sin embargo, una de las más comunes es la que considera que tener autoestima es la capacidad de realizar valoraciones y juicios positivos sobre uno mismo y creérselos. Ahora, en esto de las afirmaciones, increíble, ¿no? Sin duda, a veces en los niveles, en los altos niveles de autoestima, hay una línea muy cercana al egoísmo, al narcisismo y a la arrogancia. Muchas veces en esta alta autoestima hay una relación con un mayor número de prejuicios y discriminaciones. Y por último, en estos altos niveles de autoestima, bueno, uno se termina relacionando con el autoengaño y con la adopción de actitudes defensivas ante comentarios sinceros. Por eso, con todas estas cosas de autoayuda, de todo, a veces ves gente que es súper, entre comillas, no espiritual, con una buena sonrisa, una muy buena autoestima, que se llama cuando hay que ayudar al otro, cuando hay que decidir sobre el otro, o cuando hay que tener altruismo por el otro, enseguida, eso se lo olvidan, son toneros de mierda, qué sé yo, ¿viste? Y se acabó todo lo otro. Y vos los ves y decís, bueno, ¿cómo es? Me parece que a veces estas cosas nos invitan a reflexionar sobre el concepto de espiritualidad muchas veces, de altruismo, pero de autoestima, ¿no? Porque también pasa que cuando a las personas con baja autoestima uno intenta animarlas a través de afirmaciones positivas, en vez de sentirse mejor, se sienten peor. Entonces, la pregunta sería, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y por ahí hay otras cosas, otras opciones, como la autoconciencia a lo mejor, que es la llave que abre la puerta de la autoaceptación, la automotivación. Y bueno, y después ahí la autoestima. O sea, ¿qué es lo que trata esto? Es la capacidad de ser consciente de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus acciones. Entonces cuando sos plenamente consciente, que estás despierto en la vida, que no es que estás con los ojos cerrados, que estás despierto. No te manipulan. No te dicen que viste, vamos bien pero estamos mal. No. No te dicen te amo y te cagan a trompadas. No. No te dicen sos la mujer o el hombre de mi vida y te meten los cuernos. Uno está consciente. Entonces cuando uno está consciente se puede desprender de los pensamientos inútiles, de las manipulaciones, y se puede implicar de forma total en lo que hace y actuar en consecuencia con lo que siente, tener un compromiso de vida consigo mismo, por ende con las personas con las que convive en la vida, en la sociedad. Entonces la autoconciencia lo que lleva es una adecuada gestión de las emociones. No me asusto, no le tengo miedo, a ver qué me pasó, por qué me enojé, qué me pasó, me reviso. O sea, si esto lo hago en una forma adecuada, bueno, no me voy a dejar llevar por los impulsos y sentimientos, sino que voy a aprender cómo identificarlos, experimentarlos, escucharlos. Siempre hacia adentro, desde adentro hacia afuera. Entonces ahí me acepto, la importancia de aceptarse a uno mismo. Eso es. No tiene que ver tanto con la autoestima, tiene que ver con la aceptación. ¿Estamos? Y esto no quiere decir que no nos prestemos atención a cómo nos comportamos y que nos olvidemos las consecuencias y el impacto de nuestras acciones, sino que simplemente no nos vamos a atacar con tanta dureza, no nos vamos a sobreexigir tanto, no nos vamos a estar criticando todo el tiempo, por ende no nos vamos a estar tratando mal. Y no nos podemos olvidar que equivocarse, que cometer errores es un aspecto fundamental del proceso del aprendizaje en la vida. ¿Estamos? Juzgarnos a nosotros mismos no nos ayuda, de hecho provoca todo lo contrario. Comenzamos a sentirnos peor y al final nos terminamos ahogando en las profundidades del malestar. Ahora, saberlo no impide que ocurra, y más cuando llevamos tiempo con ese hábito. Entonces lo que podemos hacer es comenzar a desprendernos de los juicios sobre nosotros mismos, tanto los excesivamente positivos como los excesivamente negativos. Y entonces si nuestra mente comienza a atacarnos o a alabarnos, bueno, lo ideal es que etiquetemos ese tipo de pensamientos como juicios. Y los observemos y los dejemos ir. Porque lo más importante de esto es saber que la mente no somos nosotros. Lo más importante, dice una frase que me gustó de una tal Margaret Fonay, y con esto nos vamos despidiendo, es que lo más importante que he aprendido en el transcurso de los años es la diferencia entre tomarse en serio el trabajo de uno o tomarse a uno mismo en serio. Lo primero es necesario, lo segundo, desastroso. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.